Bueno, muy bien, está, seguimos con de vuelta, seguimos con todos ustedes y además se agregó aquí, está sentado con nosotros y vamos a charlar un rato, Daniel García Molt, escritor, guionista, bueno, un tipo con un currículum extenso, variado y prolífico. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien, Carlos, gracias por invitarme. No, por favor, es un gusto porque nos enteramos, estuvimos charlando en un momento y nos enteramos que habías estado en el 39 Festival Internacional de Cine de La Habana, en Cuba, y que por esas razones, que ahora nos vas a contar un poco, fuiste designado presidente del jurado de guiones inéditos. Sí, lo que pasa es que lo de presidente que me sorprendió cuando llegué allá, porque a mí me invitaron, ya primera sorpresa que me invitaran. Que me inviten. Segundo, que empezás a preguntarte, bueno, pero ¿y qué hago? ¿Qué hago y qué tengo que pagar? porque está maravilloso. Sí. Bueno, nada. Me mandaron el pasaje, todo en orden. Realmente una organización bárbara. Bueno, sí, cuando llego me encuentro con dos cojurados. Una chica cubana teatróloga, algo así. Tenía un título rarísimo, una licenciatura en teatro, sí, digamos. Cubana. Y un chico joven también, colombiano. Jaime Tenorio, ella era Marilyn Garvey, dos tipos bárbaros, y en el catálogo figuraba yo en el medio como presidente. Digo, ¿cómo presidente? Claro, yo es la primera que vengo, ¿viste? Yo tampoco soy el super guionista. Bueno, sí, pero la cuestión que, por supuesto, esa era una manera de agasajarme, como porque tanto Jaime, como, bueno, Marilyn era cubana y Jaime era un viejo conocido de Cuba, es un chico que estudió en la escuela de los baños, politólogo, todo como cosas que no puedo pronunciar. Sí, sí, sí, politólogo. Politólogo. Sí. Bueno, cosas así, pero que tenían, de hecho había, era profesor también en la escuela de los baños de cine de allá. Mira. Y bueno, fue una sorpresa detrás de otra en cuanto al trato. Los conocí enseguida. Bueno, me dieron una habitación en el Teatro Nacional. Ajá. Que el Teatro Nacional es histórico, es un teatro de 1930 que tienen el orgullo que fue hecho por cubanos, sí, no por norteamericanos, claro, como la mayoría de, sí, muchos otros lugares, hoteles, o últimamente los hoteles españoles, los Méliès, que también, sino, entonces. Es un hotel con una historia increíble, estuvo hasta Churchill. Mira. En algún momento, bueno, todas las figuras del cine mexicano, argentino también. Sí. Daniel, estamos charlando con Daniel García Molt. Evidentemente vos decís, bueno, te viste sorprendido por esta invitación de los organizadores del festival, pero bueno, vos tenés una trayectoria, me gustaría que hagas una sinopsis de tu trayectoria para la gente que nos está escuchando. ¿De qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que hiciste? Bueno, soy guionista de varias películas. Vamos a ir de la última, que creo que la invitación a Cuba se debió un poco a la última película que se llamó Te Esperaré. Ajá. De hecho fue así, porque la persona que me invitó me dijo, ay, me acordé de vos, justo en Los Cubanos, una jefa de prensa, sí, que ni siquiera hizo la prensa de la película, me dice, no, al final no me llama el productor, pero vi la película y me acordé de vos, sí, y me dicen Los Cubanos, che, un guionista para cosas, bueno, así que sirvió para eso, porque realmente el público fue muy poco a verla. Es una película que se estrenó en septiembre, Te Esperaré, se llamó, trabajó Grandinetti, Chanove, el español, Inés Esteves, y la dirigió Lecky, con quien hice varias películas, Nueces para el Amor, o sea, escribí Nueces para el Amor, El Juego de Arcibel, una Estrella y Dos Cafés, él con él, y después hice Cosas para Chicos, en la película de Isidoro, de animación, y una película Valentina, que digamos estaba dirigida para nenas. Para nenas. Sí, creo que. Y también una de las primeras cosas que hice fue la película de Chiquititas. La película. La película. No, no. Si bien trabajé también en la productora donde estaba trabajando en ese momento, hacíamos material para Chiquititas, videoclips. Sí. Fue un momento que había tres elencos, el elenco brasileño de chiquititas, el argentino por supuesto, sí, y el mexicano se lanzó a México. Todos los chicos, parecía Hollywood, Buenos Aires. No, fue increíble. En los estudios justamente de Munro, históricos del cine argentino, ahí se grababan tres programas en tres, para tres lugares distintos. Sí. Bueno, y ¿en simultáneo? Sí, sí, el trabajo. Sí. Es decir, había tres elencos distintos, por supuesto, sí, porque no es que doblaban a los chicos argentinos. Sí, sí. Y ocurrió una cosa cómica porque Brasil, por ejemplo, el Chiquititas de Brasil, hacía ya como 5 años que estaban transmitiéndolo y grabándolo. Los sí, chicos estaban en Argentina y en una escuela argentina. Entonces había una especie de corrector de lengua portuguesa, porque los chicos cuando salían decían, che, flaco, vení para acá. No. Entonces no pronunciaban bien ciertas palabras en portugués. Entonces tenían el problema y el corrector. No se fala así. Fala portugués, ya. Claro. Después hice televisión también para chicos, fue una experiencia bárbara en la década del 90, un programa infantil que se llamó Verebo TV, que era del Parque de la Costa. Y bueno, y estos años también hice televisión, cosas para teatro. Y bueno. Y te has escrito también novelas y todo tipo de libros. Está bien. ¿Con alguna inclinación en especial? ¿Has escrito teatro? Teatro no. He escrito y todavía no he logrado. Salvo, algo cómico que ocurrió fue que hace unos 3 años más o menos hice una miniserie, 7 capítulos de una miniserie que se hizo que se llamó Cuentos de Identidad. Sí. Entre esos capítulos, dado que el otro guionista que así hizo los... Yo hice, 7, él hizo 6... Era más novato el otro guionista, entonces ya había empezado, yo esperé hasta que se resolvió el tema que salió. Eran estos créditos que hacía el Inca. No, era una cosa rara, esto del 3 de febrero, sí, de la Universidad de 3 de febrero, sí, que mal que los peces, nos dio mucho trabajo. Claro. Fue bárbaro, laburamos muchas productoras, muchos guionistas, todos los técnicos y todo eso gracias a esos créditos. Mira vos, que está bueno. Debo reconocerlo. Claro, está bueno. Más allá de lo que se diga ahora. Bueno, de... Bueno, estabas contando... Que bueno, entonces, ¿qué pasó? Había una determinada cantidad de dinero para eso, entonces... Se fue avanzando con la producción, se fue filmando y en un momento me dicen, che, no hay un mango y hay que hacer un capítulo, que yo venía diciendo, hay que hacer un capítulo sobre las abuelas. Claro. Pero no se puede hacer ni exterior. Ni... No hay un mango. Entonces digo, bueno, justamente uno de los productores tenía un teatro en Buenos Aires, digo, bueno, vamos a hacer una obra de teatro, o sí, casi un solo escenario. Sí. Así se hizo ese último capítulo que se llamó Volver a Casa. Sí. Con un tema que era justamente una chica, un conflicto más o menos basado en un conflicto real, que fue un laburo bárbaro porque yo conocía la historia de una de las chicas recuperadas por las abuelas. Ah, mira. Y había tenido unos conflictos tremendos. Claro. De hecho, se había escapado. Sí, sí. Para no presentarse con el juez, etcétera. Sí, sí. La cuestión que las abuelas me pusieron una chica que era la directora del periódico de ellos. Y se tuvo que hacer como 20 versiones. Porque hay como sutilezas legales, términos que uno utiliza. Ah, claro. Bueno, la cuestión es que se sale al aire, la verdad salió muy bien. Uh-huh. Y a las 2 semanas me llama el director de un elenco de Campana, que me dice, che, vos sabés que nos gusta, papá. Yo digo, bueno, se lo di. Lo sí, único que lo transformé más en... lo teatralicé más, uh-huh, el guión. Sí. Y hace años que lo están dando, incluso este año, mira, en La Plata. Es un grupo muy amateur, ¿eh? Sí, pero... Así que ese es mi orgullo teatral. Uh-huh. Y las otras obras, bueno, ahí están, estoy ofreciendo, he ofrecido acá también. Acá se empezó a hacer un cuento mío que nunca se terminó. Ahí fue cuando conocí a todos los chicos y a chicos de acá de la radio. Sí. A los que están dando ahora las funciones teatrales, todo eso. Está bien. Y, incluso hiciste televisión en Capilla del Monte, ¿no? Hice televisión en el Uritorco, televisor. Claro. En los 90 me vengo, porque había tenido una productora y unos problemas con socios, ¿viste? Como, bueno, me vengo a vivir. Pasa siempre. Además era un momento... difícil. Era un momento difícil, como eso, pero para la Argentina siempre soy... siempre un momento difícil. Yo creo que Argentina es todo un momento. Claro, así que ya uno se acostumbra al momento difícil. Cuando vengan los buenos momentos, no sé qué vamos a hacer, nos vamos a aburrir. Yo creo que no vamos a dar cuenta. No, claro. En los 90 no vine como para ver si venía a vivir. No, sí. Pero era un momento además que había muchas inversiones, mucha gente que ponía plata. Sí, mira. Claro, vino, digamos, la primera camada de gente con dinero. De ahí sí. Viene la construcción del Contour, de un montón de, sí. De espacios interesantes, casas de té. Creo que de ahí, que ahí quedó, ¿no? Pero, ¿no? Bueno, se fueron cambiando de nombre. Entre Platos, se sabe, de esa época. Antes se llamaba la Boutique del Chorizo, por ejemplo. Sí. La Boutique del Chorizo, Entre Platos, y ahora Maracaibo. Sí. Y estaba Uritorco Televisor a color, sí. Y fui y propuse un programa que se llamó La Ciudad Perdida, sí. Que era La Ciudad Perdida por mí. Bueno, tenía un doble juego, en esa época existía también un super boliche bailable que se llamaba Erx. Erx Discotec, sí. Ahí en la calle Techada. La calle Techada. Sí, que era de... De Delirio. Uno de los Delirio y no, un, un socio tenían que el socio abandonó y, no, bueno, sí. Y quedaron ellos, ¿no? Como decían. ¿Alguno que tenga alguna foto de esa discoteca, por favor? Porque hoy le decís a la gente, y está todo súper transformado en varios locales, varias cosas, o sea, como que no te das idea de lo que era eso. Internet está parte del programa que hice. El ya primer lo programa y hay una publicidad, porque como que era el Britor que te lo a correr era de Delillo también. Sí. Ya lo buscamos. Les hicimos una publicidad y aparecía así las imágenes. Porque era muy cómico, porque era como un boliche tipo Quilmes. Los boliches entraba por arriba y bajaba. Había un concepto. Pero era demasiado. Modernista. Muy. No, y se llenaba. ¿No? Y muy, bueno, sí. Pero después fue, duró poco. Pero laburó bien cuando en muy un bien, momento. Muy sí, bien, sí, muy sí, bien. Sí. Así que bueno, también eso, también televisión en Capilla del Monte, sí. Con esa... Dos programas, sí, después siguió el que era en ese momento mi socio, Gustavo Tormina. Ah, mira. Haciéndolo con material. En el segundo capítulo fue un congreso de ufología de Dante Franch, que se lo pudimos armar, ya más profesional en Cruz del Eje, nos prestaron una isla. Ah, mira. De edición, sí. Porque el tipo que tenía la isla nos pidió las cámaras para ir a filmar con tres cámaras la fiesta del olivo. Ah, que fue también. Y dentro de esta gama, digamos, amplia, ¿no? De tus laburos, teatro, cine, televisión, ¿dónde te estás más cómodo? A mí me gusta, yo he escrito novelas. ¿La novela te gusta? La novela... por ejemplo, cuando hice Chiquititas, publiqué, que es un librazo en Editorial Atlántico, un diario de filmación con un manual para que los chicos aprendan lo que es el cine. Que salió bárbaro. Qué interesante. Porque la convencí a Cris Morena. Sí. ¿Sabes cómo le abrieron las puertas en Editorial Atlántida de manera increíble? Sí. Compraron todas las fotos de que se habían sacado durante la filmación, que fue de Chiquitita. La película de Chiquitita se filmó en Villa Langostura. Un mes y medio. Oh. Y yo estuve ahí. ¿Tuviste? Enganché, además del guión, bueno, el director era nuevo, entonces me quiso llevar y hacíamos... Como apoyatura, como digamos. Apoyo, hubo cambio, sí. Y además le pedí hacer el making, me pusieron un cámara, y bueno, pero yo me aburría, porque no hay nada más aburrido que asistir a una película, si no sos el director. Claro. Creo que los actores también se aburren. La gente no tiene idea del tiempo que tenés que esperar hasta que se empiece a filmar. Es muy tedioso, ¿no? Y tenés que repetir las escenas 800 veces. Bueno, por lo menos por eso es muy divertido porque se equivocan. Esa era la que era con Facundo Arana y Romina Yan, eran los protagonistas. Exacto. Ahí va, sí, recuerdo. Exacto, sí. Esa es la película. La película, sí. Se llamaba Chiquititas Rincón de Luz. Ajá. Sí, sí, me acuerdo de esto que se filmó en el sur y todo, sí. Entonces yo aproveché para hacer, ¿qué así? Digo, esto les voy a sacar algo más. Qué cómico, es la época que más dinero gané y vino después el corralito, por supuesto, claro. Así que nunca más me forcé. Sí, sí. Por ganar dinero. Por la duda, por la duda. Mira. No, bueno. Y salió, ese fue un lindo trabajo también, pero y he hecho otras cosas relacionadas, digamos, con lo periodístico. Uh-huh. Pero novelas que sí, las tengo publicadas en digital, en Amazon, que es lo que más me gusta y es el momento. Porque el guión... ¿Vos le ves futuro a Amazon como lugar de canalizar la literatura o no? Yo creo que sí, pero la fuerza va a ser así. A la fuerza. El libro está desapareciendo, como van desapareciendo tantas cosas que el diario. Ahora el libro va a quedar, el cine está, la sala de cine va a desaparecer y se va a quedar limitada a un grupo de salas pequeñas, de elite, cine, digamos, arte, claro, de elite, claro, de gente, claro, que quiere tener al lado a otras personas desconocidas, claro, en la oscuridad. Sí, pero, sí, viste, sí. No, eso va a ocurrir. Bueno, la televisión, ¿no? La televisión está también descendiendo. La televisión va a pasar por internet. Sí. De hecho, yo no tengo cable en Buenos Aires y tengo internet, tengo un canal que podés ver, que es muy interesante porque puedo ver todas las agencias informativas, todos los noticieros informativos de Irán, de Rusia, ¿sí? ¿Sí? Donde te hablan, son todo al, claro, revés. Es como el mundo, viste, al revés, las sombras del mundo. Claro, entonces, claro, todo lo que acá te cuentan de Venezuela, ve que en Venezuela están unos parques hermosos, pero ¿sí? ¿Dónde están los que rompen todo? Sí, bueno, sí, sí, sí. Y pero al mismo tiempo en Irán no te cuentan nada de lo que está pasando ahora, ¿no? Claro, pero bueno, está bueno que eso también no es lo que ocurre, ¿no? La posibilidad de ver el mundo. El tema de Cataluña, yo soy, además de llamarme Molke, no tiene nada que ver, que es un término, mi abuelo es por mi abuelo alemán, tengo una parte de la familia catalana. Sí. Así que siempre, todo el tema de Cataluña era increíble verlo a través de esto. Pero bueno, volviendo a la televisión, sí, sí, yo creo que va a cambiar y la propuesta de televisión ya no puede. Vos fijate que la televisión abierta son cinco tipos hablando. Sentados. Sí, claro. O sea, aparece ya el cable, lo que era el cable, cuando decía, ay, van a. Son cinco. Y además peleándose. Y si no se pelean y no se insultan, no tiene gracia. Y hablando uno encima de otro. O sea, bueno, es la realidad contada de formas muy, muy particulares, muy especiales, donde vos no sabés en qué lugar de esos cinco panelistas está la verdad, si es que la verdad existe, ¿no? Bueno, es otra historia. Sí, sí, sí. Daniel. Bueno, todo esto que nos has contado, nos has referido un poco para poner en conocimiento de la gente que nos está escuchando, con quien estamos charlando, de pronto despierta el interés por parte de quienes organizan el Festival de Internacional de Cine en Cuba, ¿no es cierto? Y llegas hasta ahí. Cuando llegas ahí, aparte de lo que yo digo artísticamente, ¿no? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué tipo de guiones te encontraste? ¿Con qué tipo de tendencia? ¿Con qué tipo de cine te encontraste? Mira, es muy interesante porque los mismos organizadores se nota que están buscando salir un poco del esquema de que, bueno, el cine social, político y todo eso. Están como ampliando las miras de... Y eso lo noté con el jurado, con Marilyn... Y el mismo Jaime, de hecho le dimos terminamos dándole el premio a una película, a un guión, perdón, que es como una problemática muy personal de una persona enferma. Ajá. Muy bien escrito, una chica puertorriqueña, sí. Pero digamos que para tener más claro el tema, hubo la autora, perdón, la autora, una puertorriqueña, era su primer guión, una chica que estudió justamente en Cuba, y sí, dimos dos menciones a un argentino, a Lerman, conocido. Sí, sí. Y otra mención fue a Vladimir Cruz, el actor de Fresa y Chocolate, a quien yo conocía porque filmó acá la película esta, El Juego de Arcibel, estuvo acá en en San Luis cuando se filmó, que yo también hice el making. Siempre te, no sé por qué voy a los making, me aburro. Bueno, pero en ese época me venía. La filmación es cuando me escapaba y me venía a Capilla. Era en Villa Mercedes la filmación. Bueno, ahí lo conocí a Vladimir. Y ahora, después te cuento lo... El guión de Vladimir era muy, muy interesante. Se llama Kiribati. Cosa que yo creí que era una especie de fantasía. Y existe una isla Kiribati que en 50 años va a desaparecer en Oceanía. Mira. En este momento ya está siendo ocupada por el agua, saliniza la tierra y no pueden plantar. Sí. Y su población está pidiendo desesperadamente ayuda y qué hacer. Y es muy linda la historia, porque justamente la historia transcurre en Cuba, se va el presidente de Kiribati a pedir ayuda. Sí. Y uno de los funcionarios, que ese es el protagonista, tiene que dar una solución. Le pide a su jefe que le dé una solución porque Cuba es solidaria. Sí. Cosa que es cierto, que se nota. Tienen como una, como una orden, pero un concepto de la solidaridad. Contaban los chicos de la solidaridad, tienen que ser solidarios. Sí. El problema es que están en una situación terrible. Económica, solidarios de qué. Entonces, y al mismo tiempo... Mirá, quieren pero no pueden, digamos, un yo poco. Yo te describo este guión porque tiene mucho que ver con lo que está viviendo Cuba ahora. Sí. Y con ciertos prejuicios que uno llega y dice, bueno, esto es un estado policial, no, y todo sí. Lo contrario. Es cierto que en una época era más controlado todo, y hace años que se están abriéndose porque no tienen otra manera, la gente ya tiene clarísimo muchas cosas. Pero... vos ves que por eso te contaba la película, sí, lo de Kiribati. El de Kiribati. Entonces, a su vez, este hombre tiene su mujer, de quien está separada, que tiene un hijo, que le quiere hacer firmar un poder para sacar al hijo, porque se van a Panamá por unos días con su nueva pareja. Sí. Y el tipo intuye que no se van por unos días. Sí. Entonces, ese es el entorno de que está viviendo este hombre, que es funcionario, que además sabe que es. Y por otro lado, la mujer termina confesándole que es así, que se van y no van a volver a Cuba. O sea, vos fíjate cómo están entablando una realidad que están viviendo los cubanos, y Kiribati es una metáfora de Cuba. Es un espejo. Porque, porque están los kiribatienses, que llegan 5 o 6, que ellos las propuestas son, bueno, los traemos a las islas nuestras, estas que tienen lo de los estudiantes, que tienen varias islas, Cuba periféricas. Y es absurdo el planteo, porque si no se puede mantener ellos, ¿cómo va a mantener? Son como 80.000, 100.000 personas la de la isla de Sabe. Sí, pero lo interesante es que no se quieren ir los kiribatienses, le dicen no queremos. Sí. Entonces, ¿qué quieren? ¿Mantener una isla flotante? ¿Qué entonces más? Lo que plantean los cubanos, nosotros no queremos irnos de acá, no queremos ser tan distintos. Vos lo que ves, no ves que cubanos que quieran ser ves los que quieren ir hacia Estados Unidos y se han ido, porque ahora se pueden ir. Si quieren se van. Se van, ¿no? Ahora. Sí. Entonces, ahora no se fueron todos. No se van ahí, porque no quieren. Claro. ¿Qué sé yo? Vos hablas con esos hijos y son hipercríticos, ¿eh? Ojo. Sí. Como puede ser uno crítico de su propia realidad, pero al mismo tiempo encuentran valores de lo propio. Yo te hablé del orgullo que sienten de ser cubano, uno lo siente y uno siente que este pueblo no es broma, lo que hicieron, el esfuerzo, todo eso está ahí. Claro. Entonces no quieren ser norteamericanos. Claro. No quieren ser neoliberales. Ahora vos fíjate qué interesante, porque esto se plantea cuando ya hay generaciones, unas cuantas, nacidas después de la Revolución Cubana. Bueno, y eso se siente. O sea, ¿hay diferencia? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué choque hay? ¿Cultural? ¿Ideológico? Yo, lo que puedo, yo estuve... si bien yo estuve 10 días, he conocido mucha gente que vivió en Cuba. Sí. De hecho, en los 90, alguien me dio un excelente pantallazo de lo que era Cuba, de lo que estaba pasando con la crisis total que estaban viviendo. Ahora me llevaron a ver una obra en una especie de off corriente, es un teatrito chiquito, muy lindo, que se llama el Banquete Infinito, algo así. Hipercrítico, ¿no? Una cosa que, bueno, ahora llega desde la idea que uno tenía de Cuba, le llega la fuerza, lo llevan en cana, ¿no? Nos matan a todos, claro. Y, pero no. No, y yo no, lo cómico que pregunté, perdón, ¿esto se refiere a cosas del 95? Porque además era farsesco, por supuesto, sí. Metafórico. Claro. Pero si aparece un tipo con una barba así, chupando. Claro, claro. Y aparece el Pero Grullo es un artista que les hace canciones, que era una crítica también a los artistas del régimen, ¿no? Del gobierno. Y pero, no, dicen, está escrito en el 95. Está escrito en el 95. En el 95. Y bueno, uno tiene la concepción de que bueno, que el Estado cubano es policíaco y los iban a matar a todos. No. Ahora vos fíjate que sin embargo, Daniel, sin embargo, esta es una cosa que yo hablaba los otros días con Enrique Dacal, sin embargo acá, en Argentina, se acaba de levantar una obra de Arturo Bonin, sí, sí. Y la mujer, ¿cómo era? Renata Graciela Dufo. Y el marido. Que la dirige. Porque al pie del contrato decía no se puede hablar de política, sí, ¿no? Sí, sí. Ni bien ni mal, no, una cosa muy rara, porque más rara no, no, para mí no es rara, pero porque es parte de una forma de manejar el Estado que tiene este gobierno. Pero el problema es que de pronto la concepción de la pregunta es difícil. O sea, yo te digo, bueno, mira, Daniel García Moll, hágame un guión, pero no puedo hablar de política, ni bien ni mal. Pero si todo es política, ¿cómo no puedo hablar de política? Sí, fue raro el otro. Muy raro, ¿no? No, fue raro todo porque en realidad fue el productor el que lo censuró. Lo levantó. Fue una mezcla de autocensura. A mí me huele a. Pero bueno, a otro problema que son los productores, más que el gobierno, porque los productores están copando. Vos me hablabas del papel del guionista, de la. Vos fíjate que los productores están figurando como guionistas. Hay una gran cantidad de. ¿Sí? En televisión, en teatro. Mira. Y no son guionistas. Son productores. Son productores. Claro, claro. Y acá viene la soberbia también de los productores de quedar bien con el gobierno, posiblemente. Pero el problema no fue la obra, porque la obra no tenía nada que ver con. La censura no fue por la obra, fue al actor. Fueron los actores. Claro, al comentario, digamos, político. Un comentario político en el cual él sí. Recordó momentos del gobierno anterior donde se podía trabajar con. Que se podía trabajar, que el Ministerio de Cultura daba plata, clínicas, subsidios y todo eso. Y que ahora lo habían sacado todo. Entonces, no es una censura a la obra, porque la obra no tenía nada que ver con la política tampoco. Un tema humano. Daniel, sigamos en Cuba. En Cuba. Habla un poco del arte que viviste en el festival. Bueno, espera, pero te quería terminar. La obra de teatro excelente. Ah. Y después me llevan una maravilla. Cuba, en los últimos años, con lo de Obama, realmente les dio una mano. Y se nota. Vos ves todas las flotillas de taxis nuevas que compraron, todo un trabajo para recibir turistas, no solo turistas, vos sabés que podían recibir gusanos, los cubanos de Miami. Empezaron a permitir eso. Después, cuando llegás a la aduana, hay como dos colas: los cubanos que se fueron y volvieron en la semana, sí. Y los. ¿Qué es lo que le llaman? Los que estaban residiendo. No sé, tienen un nombre, ¿viste? Acá a la cola vayan ahí. A ver, Cuba, que son los que nacieron por ahí, o claro. Viejos cubanos que quedaron, que se fueron en la época de la revolución. Entonces, por ejemplo, fui al Teatro Nacional, sí. Que se llama Alicia Alonso, ¿no? Por supuesto, que está al lado del Panteón y es una plaza. Iluminado, refaccionado, sí. Una cosa maravillosa. Pero ¿qué pasó ahora? Con Trump le cortaron todo el chorro. Estaban diciendo que es gravísimo. No tienen. Ellos habían ya planificado para tener un turismo que necesitan realmente. Sí. A La Habana es hermosa. Fue hermosa. Y seguirá haciéndolo. Y seguirá haciéndolo, pese a que le falta bastante pintura. Pero. Y otra cosa, bueno, que noté, mira, no puedo llegar al festival, pero realmente se nota que fue una ciudad colonial que no es como nosotros. Nosotros éramos el fin del mundo. Claro. Las iglesias, los fuertes. Era un lugar, era la puerta de América, de los gallegos. Sí. Y después fue, durante el siglo XIX, un espacio de inversiones monstruosas. El teatro nacional, si bien es de 1830, no es la estructura, te das cuenta que la estructura de 1900 hicieron un monstruo italiano, sí, que es imponente, pero no está nuevo, está refaccionado. Claro, muy la estructura edilicia en Cuba, en La Habana, donde estuviste, es realmente muy no, bueno, capaz que decir la palabra moderna no tiene nada que ver 200 años después, pero sí, en aquel momento la solidez de la estructura. No, vos ves dinero. Ves que había plata. Había mucha plata. Había mucha plata. Se ve que ellos, cuando empezaron a hacer república, a principios del siglo XX. Claro. Y ahí empiezan los norteamericanos, cuando se venden los norteamericanos. Así que no tienen nunca, salvo hasta la revolución, no son cubanos. Por eso el orgullo de 1930, el Hotel Nacional, que es aparentemente con capitales cubanos, y no todo lo que los norteamericanos aportaron desde principios del siglo XX. Uh-huh. Bueno, haceme una semblanza, sí, mínima acerca del festival, porque de pronto hay alguien que nos esté escuchando y dice, bueno, a ver, ¿a dónde fue este tipo? El festival se nota en sus 39 años, el año que viene ya es el 40 y va a haber va a ser un gran festival, pues se convoca en 40. Se nota también que fue... Espero que te convoquen, ¿eh? Ojalá. Un esfuerzo muy grande, sobre todo a partir del 89-90, pero lo siguieron haciendo. Sí. Es maravilloso porque ves el cine hispanoamericano, también entran los españoles con sus películas, y está muy bien organizado. Una organización excelente. No solo en el trato de los jurados... Sí. De los invitados, artistas de toda Latinoamérica. Se lleva cine de toda América Latina. Toda América Latina. La apertura, incluso, bueno, el Caribe y Brasil. Sí, mira. Los brasileños tienen mucho peso el cine. De hecho, la apertura fue en la sala Karl Marx, que es imponente, es una sala soviética. Sí, sí, sí. Gigantesca. El orgullo, de pronto apareció mi cara. Claro. Fue mostrado en los jurados y apareció mi cara. Bien. Viste que me dije, a la mierda. Presidente. Sí, presidente. Está bueno, ¿no? Está bueno. Y lo que vos decías de dormir en ese teatro también histórico, como que te entra por los poros, el hotel, ¿no? Histórico, sí. El hotel. El hotel increíble, sí. También, sí. Bueno, ¿Y producciones? ¿Qué tipo de producciones? Bueno, la apertura fue con una película brasileña. Mira. La película de mi vida se llama, que está basada en una en una novela de Escármeta, que aparece Escármeta. Y a partir de ahí, todas las salas de La Habana, durante todo el día, mostraban las películas, hacían la muestra de películas. Al final de todo esto, la función nuestra fue, imagínate, fueron como 700 guiones los que se presentaron. En el área que nosotros manejábamos era guión inédito. ¿Laburito? No, por supuesto que no, los 700 no leímos, sino que se hizo una selección de 26. De los cuales esos 26, 10 era de argentinos. ¿De 700 tenías que elegir 26? No, yo no. No, si no había, vos. Un montón de gente me venía a saludar, yo fui uno de los que seleccioné, Sí. Pero hay que hacer ese laburito, ¿eh? Hay que hacerlo, eran un montón. Entre ellos estaba Marilyn, que ya había estado en la selección de guiones, por eso era la que más sabía, y ya había leído muchos de los seleccionados. Pero de esos quedaron 26. O sea que en los tres jurados que éramos nosotros tuvimos que leer 26 guiones. Sí. Así que el hotel tenía que ser cómodo. Sí. Y eso estuvo bueno. Los jardines del Hotel Nacional eran en el Malecón. Ah, mira. Así que nada. No. Sí, está. Sí. Impresionante. Por eso no pude ver muchas películas. Claro. Un día que el grupo quiso ir a ver una película, Alanis, de la chica esta argentina, de Anahí Berneri. Justo yo, a mí me dolía la panza, no tenía ganas. Sí, bueno, así que está bien. No lo pude ver. Pero el final de todo esto es que, ya te digo, 26 guiones, 10 argentinos, que a mí me da un poco de calor, porque sí. Lo miércoles, sí. Y muy buen nivel esos 26. Sí, y ahí llegamos a estos tres que te digo, Kiribati, que es de un cubano y actor ya muy conocido, Vladimir Cruz, la de Lerman, un argentino, y esta chica puertorriqueña. Puertorriqueña, que se llamaba La Pecera, el guión. Mira. Y qué bárbaro, porque era su primer trabajo como guionista de largometraje, así que no, fue bárbaro. Y en cuanto a los premios, fue increíble, pero de los 36 corales, más o menos, 26 le correspondió a mujeres. Ah. Así que fue una nota, y no porque nos hubiésemos propuesto, ¿no? Que sean mujeres. Entre los jurados nos veíamos, pero ni hablábamos, cada uno veía su material. Claro. Tenés que estar enfrascado esos 10 días, ya te digo. Sí, leyendo sí, sí, guiones, sí. Charlando, reuniones, además te llevan. A comidas, a la noche. Sí, tenés que ser social, claro. Tenés que ser social, agasajándote permanentemente. Y de esas, bueno, el premio fue Alanis, en Argentina. Después, mejor dirección, Sama. ¿Se filmó Alanis? ¿Cómo? ¿Se filmó? ¿Cómo se filmó? Sí, no, sí. No, perdón, te estoy hablando de los premios ya de películas. Ah, de película. De los 36 corales totales, no, está no. Está bien, está, no, bien, no, está, bien, está no, bien. Eso veremos ahora cómo. No me la confundí último, la última, el último mensaje que me mandan los chicos de Cuba es que si hay un interesado para Kiribati, que yo la veo muy filmable esa película. Y así que sirven estos premios porque empiezan a generar, parece que hubo productores dando vuelta. Está bueno. Para las menciones. No, lo que te hablo es de los premios de los 36 corales. Sí. La cantidad de argentinos que ganaron premios, ya hombres, mujeres, y en general mujeres, porque mirá, mayoritariamente Alanis mujeres. Mejor película, Sofía Gala mejor actriz, que mirá. Trabaja en Alanis, sí. De la hija de Moria. Ha crecido mucho Sofía Gala, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no la pude ver en esa película, al final no la vi todavía, mirá. La tengo que ver. Sí. Pero parece que viste, ganó en España premios. Sí, sí, sí, ver. anda recolectando premios por todo. Después lados. Lucrecia Martel, que era como un número puesto con Susama, ganó mejor dirección, mejor sonido, dirección de arte. En guión de película filmada ganó Pablo Giorgelli, que cosa que no me acuerdo cómo se llama la película, pero es el chico que ganó Ópera Prima en Cannes hace unos años, va chico. Yo trabajé con él. Sí. Con las acacias. Las acacias. Las acacias. Acacias, los árboles. ¿Sí? Sí. Las acacias que ganó Ópera Prima en Cannes. Monstruoso. Bueno, así que muchos argentinos. Realmente buena la presencia entonces de los argentinos en Cuba. Y bueno, habrán tenido relación con la embajada, supongo. Los habrán apoyado. ¿Cómo anduvo esa relación? La verdad que fue muy feo lo que pasó con la embajada argentina en Cuba. Al tercer día, más o menos, nos aparece una invitación bajo en la habitación del hotel a todos los argentinos que te invitaban el. Creo que era el 11, que es el día de. Va. Después yo descubrí que era el Día del Tango, ahí no decía nada, no creo que se hayan dado cuenta que era el Día del Tango, ¿no? Digo, debe ser para el Día del Tango. Claro. Y cometieron un error, pero garrafal, de poner, entre comillas, solo para argentinos la reunión. Claro. Imagínate, con todo lo que nos estaban dando los cubanos, éramos muchos argentinos, en cada jurado estaba Carmen Guarini, en documental, viste, figuras argentinas en animación, todos presidentes además, te invitaban y te daban ese lujo de que en realidad era una pavada porque, viste, bueno, no, bueno, pero era más formal que real, dando claro. Una caricia con claro. Eso, y estos ponen eso, yo no fui, bueno, y no fue nadie. No fue nadie. Vos no. Sabés que se quedaron con los saladitos, supongo. Y después, el día de la entrega de premios, que no estaban, por supuesto, todos los argentinos, sí. Empezó a subir un muchachito a recibirlos, se mandó un discurso bastante desubicado, como si estuviera recibiendo el premio al emprendedor o algo así. Sí. Pero bueno. Así que la verdad que fue una pena eso, porque hubiese sido lindo invitarlos a todos. Claro, claro. Vos pensás que nosotros teníamos todos los días de 5 a 7 en la casa de se llama la casa del festival, que está dedicado solo a la organización del festival, sí. Era de una hermosa pileta, unas tiendas donde se daban ron, Cuba Libre, mojito para ser sociales. Claro. Nos así, además de comer, por supuesto, nos llevan a comer a diferentes lugares, sí. Unos lugares muy lindos. Muy bien. Bueno, muy linda experiencia entonces, Daniel, realmente, ¿no? Una cosa interesante, que bueno, que te ha nutrido a vos también de montones de cosas. Sí. Renata, ¿tenés alguna pregunta, alguna cosa? Alguna... No, tengo un saludo. Laura dice que vio lo de los cuentos para la identidad, que era muy lindo ciclo. Así que bueno, no llegué a cacharlo, después me pasás ahí para buscar lo de la Uritorco televisora color, porque quiero ver imágenes en retro. Pero no, la verdad que bueno, y muchas felicitaciones también y saludos de los oyentes con respecto, bueno, nosotros no sabemos, ¿no? Tenemos un asiduo visitante de Capillense que anda también por otros lados de embajador cultural, ¿no? Desde algún lugar, así que está buenísimo. Gracias. Claro, y lo bueno que se conozca, ¿no? Que se difunda, aunque les cuento una intimidad. Se pone muy nervioso acá en la radio, no le gusta mucho. Pero bueno, tratamos de que comparta con nosotros de la manera más amigable posible. Daniel, te agradezco mucho haber estado con nosotros. ¿Te quedó algún tintero, algo que quería decir? No, agradecerte y que no, por favor. Y que la pasé muy bien. Gracias, Daniel. Bueno, estuvo con nosotros Daniel García Molt, guionista, escritor, autor teatral. Cinematográfico. ¿Has hecho escenografía, algo de eso? No. Dirección, ¿no? De pequeños materiales en los 90, 80 y 90. Mucha literatura infantil, ¿no? No, bueno, muchos bastante. Guiones infantiles, ya te digo esto del Parque de la Costa, que era un programa que llegó a ser nominado dos veces al Martín Fierro, pero lo ganaba Chiquitita. Chiquitita gana todo. Bueno, muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Gracias.